Este programa es presentado por RIT Contenidos. Llega el fin de semana y tenés un encuentro con nosotros, las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita, con la conducción de Walter González. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. A partir de ahora comenzamos esa cuenta regresiva hacia el puesto número 1, recorriendo justamente las 20 canciones más votadas por vos durante toda la semana, entre 40 canciones que tenés para votar en www.las20masvotadas.com. Como dije, mi nombre es Walter González, Nico Alfaro en la presentación y en separadores, el señor locutor anunciando cada uno de los puestos, musicaliza Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos. Además, en los controles me acompaña Adrián Gómez junto a un montón de operadores en cada una de las radios en las que estamos al aire. Le damos play a esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1, ¿qué te parece? Ya mismo comenzamos con el puesto número 20 de esta semana, canción que hoy desciende 6 lugares en el ranking. Puesto número 20 llega Diego Torres y Ivette Sangalo y nos hace Hoy. Bienvenidos. Puesto 20. Hoy tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar, búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Límite infinito está en tus manos. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado, ha cambiado. Dejando atrás el pasado, atrás el pasado. Puedo una oportunidad que es hora de volar. Vive hoy. Tienes para ti el mundo entero. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver. Arrancamos esta cuenta regresiva como todos los fines de semana, haciendo la cuenta hacia el número 1. Arrancamos junto a Diego Torres haciendo Hoy. Hoy en el puesto número 20 lo acompaña Ivette Sangalo y sonó aquí en las 20 más votadas, el ranking de la radio. Punto 25. Qué lindos momentos he pasado yo contigo, aún me los guardo dentro. tengo aquí conmigo. Bienvenidos, bienvenidos, buen fin de para todos. ¿Cómo arrancamos el programa del día de hoy? Espectacular, Lucho, Elías, como dijo el locutor, puesto número 25 de esta semana. Qué lindos momentos he pasado yo contigo. Gracias, lindos momentos vamos a pasar desde ahora y hasta en estas dos horas y media que tenemos de programa, desde ahora y en adelante. Puesto número 25 para Elías Lucho Castro, que hoy desciende en 6 lugares en el ranking. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón, y aunque da un lugar vacío esperando por ti, fuiste todo para mí. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1, nos vamos al 19, recién comenzamos esta cuenta regresiva. Puesto número 19 que hoy desciende 2 lugares en el ranking. Ellos son los chicos de Raik, acompañados junto a Maluma, y nos hacen perfecta. Punto número 19. Antes no creía que debe de existir alguien así como tú. Bendito el día en el que te encontré. Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también. No habrá camino que camine si tú no estás en él. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas, que me deslumbres, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba. Me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Eres tan fundamental en mi vida, tan crucial. Y no quiero imaginar tan solo un día sin ti. Tus besos se volvieron necesarios. Eres la luz que de la nada salió. La verdad no dimensiono estar sin ti. Por eso te menciono cada vez que no te veo, en tu piel me direcciono. Tan solo al verte me apasiono, tú me besas y yo siento como me sacas de la capa de ozono. Bebé, tus besos son como una apuesta a otra dimensión. Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección, pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón. La dueña de mi cora eres tú, nadie me lo hace como tú. Es algo que me atrapa, ninguna llega a tu nivel por más que tratan. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas, que me deslumbras, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba. Me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Eres tan fundamental en mi vida, tan crucial. Y no quiero imaginar tan solo un día sin ti. Tus besos se volvieron necesarios. Eres la luz que de la nada salió. Maluma, baby. Conmigo, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime. Estás escuchando las 20 más votadas del ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Suena Tini junto a María Becerra haciendo Miénteme. Tini, que en el día de hoy desciende un lugar, ubicándose en el puesto número 37. Atención, que está cerca de los últimos lugares en el ranking. Lamentablemente está en zona complicada. Vos sabés que los artistas pueden llegar a abandonar el ranking si llegan hasta el puesto número 40. A partir del 40, 41, 42 y 43 estarían abandonando el ranking. Así que atención, atención. Hoy hay tres artistas que están abandonando el ranking. Hablando de eso, además te cuento que hay tres artistas que están ingresando. En un rato vamos a saber de quiénes se tratan. Y además te vamos a presentar seis nuevos nominados. Seis artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. El próximo finde ingresarán los tres más votados de esos seis artistas que te vamos a presentar hoy. Todo en cuestión de minutos, porque ahora mismo nos vamos al puesto número 18, donde hablamos de descensos también de seis lugares. Arrancamos con muchos descensos esta semana. Ya vienen los ascensos, ya van a venir. Puesto número 18, entonces descendiendo 6 lugares en el ranking. Ellos son los chicos de Mía, acompañada por ella, acompañada por Tini, junto a Duki, y nos hacen esta versión remix de 2.50. Puesto número 18. Te estoy viendo de hace un tiempo, estoy esperando el momento, más no paro de pensarte. ¿Qué le voy a hacer? Se me están pasando las horas, se me congela ahora el corazón, pero no me acerco, baby. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2.50. Con un poco de tiempo haré que todo encaje, como lo hace tu falda con tu maquillaje. Buenos Aires está vacío, esta noche es para los dos. No hay que decirlo a nadie, lo sé yo y lo sabes vos. Es un secreto que tú me gustas y que me encanta cada vez que tú me buscas. Y vos, y vos, y vos sabes que es lo que me gusta. Pa' que suene una canción más lenta, que dure más de 2.50. Quiero disimular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2.50. Con un poco de tiempo haré que todo encaje, como lo hacía tu falda con tu maquillaje. Te estoy mirando linda que me lleno de complejos. Le pedí un consejo, me dijeron lo mía, que me quede en la mía, que todo pasaría como yo lo esperaba antes. Los dos pegaditos al palante, no sé qué me hiciste, no paro de mirarte. Llamé en el cielo, se le cayó un ángel. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Disimular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2.50. Con un poco de tiempo haré que todo encaje, como lo hace tu falda con tu maquillaje. Quiero que el DJ ponga 2.50 pa' bailar pegadito como en los 90. Esto es pasito a pasito, como Fonsi, vamos despacito. Mami, lo nuestro ya estaba escrito. Y vos, y vos sabes que es lo que me gusta. Y vos sabes que esto no me asusta. Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo. Quédate toda la noche pegadita conmigo. Y vos sabes que es lo que me gusta. Y vos sabes que esto no me asusta. Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo. Quédate toda la noche pegadita conmigo. Tini, tini, tini. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Y suena mi ya. De lunes a viernes en www.las20masvotadas.com vota tu artista favorito y escúchalo el fin de semana aquí, las 20 más votadas, juntos en este 2021. Juntos en este 2021, compartiendo las 20 más votadas, el ranking de la radio. Un gran señor es lo que iba sin contar, con muchísima emoción, donde nació mi canto. Suena Carlos Vives. Piano bajo y acordeón, así tocaba Leonor. Rimor de cuartetazo. Junto al potro cordobés Rodrigo Alejandro Bueno. Cuarteto de oro. Canciones que se hacen en este 2021. Soy de la universidad, de la alegría. Juntos en este 2020, me parece que estaba diciendo, ¿no? Juntos en este 2021. Ahora que digo 2021. Te quiero tanto. Soy cordobés. Cordobés. Y la jola. Soy cordobés. Somos sin sola, porque así pega más. Pega más, pega más. Hoy te tengo que contar que Carlos Vives. Aquí no sabes. Si tengo que cantar. Sí, hoy está descendiendo Carlos Vives. Cuatro lugares descienden al ranking, ubicándose en el puesto número 40. Perdón, puesto número 30. Puesto número 30. Carlos Vives con Soy Cordobés junto a Rodrigo. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda. Y lo tomo sin soda, porque así te llama, te llama, te llama. Recién escuchábamos a los chicos de Mía junto a Tini y Duque haciendo la versión remix de 2.50, puesto número 18 esta semana, y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto 18. Vamos a bajar un poquito el ritmo, estamos muy arriba, vamos a desestresarnos un poquito, a relajar, porque vamos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Como te había dicho hoy tempranito, todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Primer nominado es un artista que siempre te hace bailar con sus canciones, pero hoy te trae una espectacular balada. Desde Chile llega el maestro Américo y nos hace este clásico de Thalía reversionado en su voz. Escúchalo, esto se llama No me enseñaste. De esta manera comenzamos a transitar la sección de nominados. 6 artistas te vamos a presentar. El próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Diana, no importa la hora que yo estoy aquí, entre las 4 paredes de mi habitación. Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan a que todo es gris, que alrededor todo es miedo y desesperanza. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. Enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido, todo lo perdí. ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui. Esta locura de verte se vuelve obsesión. Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida, yo como te amo. Ven que mi cuerpo le pasa extrañándote, que mis sentidos se encuentran fuera de control. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que nunca imaginaba recordaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido, todo lo perdí. ¿Por dónde pienso si todo acabó? Si tú te has ido, todo lo perdí. ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí en Las 20 Más Votadas, con la conducción de Walter González. ¿Que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Más cuerda al reloj, sabes, ya pasó tu cuarto de hora, si a mi lado estás de sobra, cruzo sin mirar y ya me voy, correré otra vez como ayer bajo el sol. Como dijo Nico Alfaro, si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar. Fue lindo, pero no pasa nada. Y un millón de flores en mi almohada. No me llames. El ranking lo armas vos de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Otra gente, ver otros colores diferentes. La semana teníamos 6 nominados. Entre ellos, uno de esos era ella, era Nati Pastorutti. Fue lindo, pero no. Y te cuento que hoy, Nati, gracias a tus votos, está ingresando al ranking. Loco, ¿a qué puesto? Puesto 23. Dejo cada puerta sin la llave. Quiero ver los 7 mares y sentir a mi corazón. Correr. Ahora todo depende de vos. ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Recordá que votas de lunes a viernes en las20masvotadas.com. A ver qué hacemos con Nati Pastorutti. Fue lindo, pero no pasa nada. Y un millón de flores en mi almohada. No me llames ni en tus sueños. Y ya mismo nos vamos al puesto número 17 de esta cuenta regresiva. Canción que hoy sube un lugar. Al fin empezamos a hablar de ascensos en el ranking, subiendo un lugar. Él es Luis Fonsi, lo acompaña Mike Towers y nos hace Bésame. Puesto número 17. Fonsi. Quiero un beso, beso, beso, beso. canto. Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo. Soy de la isla del encanto, es por eso que le gusto tanto. Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco. Como una reina la trato. Bésame y déjame saber si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez. Rebusqué su historial, chequeé su resumen. Y a ojos cerrados yo mismo a su lista me sumé. Mami, es que tus labios pegan con los míos. Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro. Te quiero a mi lado, tener hasta hijo. O al menos una noche y luego sigue tu camino. Y si tú quieres, bye, bye, bailame. Y si no quieres irte, quédate. Quiero un andote, ay, ay, ay, yo sé. Yo sé que quiero un beso, beso, beso, bésame. Y si tú quieres, bye, bye, bailame. Y si no quieres irte, quédate. Quiero un andote, ay, ay, ay, yo sé. Yo sé que quiero un beso, beso, beso, bésame. Mami, es que tus labios pegan con los míos. Siempre me distan cuando a los ojos yo la miro. Te quiero a mi lado, tener hasta ahí. O al menos una noche y luego sigue tu camino. Yeah. Bésame. Mike Towers, bebé Fonsi, nos hacen Bésame, hoy puesto número 17 del ranking. Y seguimos recorriendo puestos. Llega la 21. La 21. Ahí va. Lucho Castro, Pupi Ortiz, Banda 21. Esta canción se llama Sola. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 27 del ranking. Hoy para Banda 21 hablamos de descensos de 4 lugares en el ranking. Puesto número 31 para Sola. Lo que tiene esa mujer, que no se aferra a nada. Si la vienes a convencer, te hace tragar esas palabras. Ella no cree en los falsos amores, ni que traten de conquistarla, mucho menos que le lleven flores. Esto lo armas vos de lunes a viernes, las20másvotadas.com. Que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le promete. Te invito a que nos sigas a través de las redes sociales, Facebook e Instagram. Nos buscas como Las 20 Más Votadas. Para todos, siempre 20 en número, en las20másvotadas.com. Instagram y Facebook, las20másvotadas. Pero siempre recuerda que los votos, los que se registran, son los que están a través de la web o también a través de la web de la radio. Estamos recorriendo cada uno de los puestos. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Y nos vamos ahora al puesto número 16. Canción que la semana pasada, gracias a tus votos, estaba ingresando al ranking. Ingresaba al puesto número 22. En solo una semana asciende entonces 6 lugares en el ranking y ya se ubica en el puesto número 16. Ella es Lola Indigo. Nos la acompaña Tini y Belinda. Y juntas nos hacen Niña de la Escuela. Puesto número 16. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Yeah. Y de que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante. Que no soy la misma de antes. Escuela, la que no te gustaba, me recuerda. yo sé que estoy más buena, deja el show. La que en el colegio tanto te escribió y ahora que me ve cantando reggaetón, quiere volver, pero ya no. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora me está llamando, me resbala. Para que esté perdida como una bala, soy peligrosa, nadie me iguala. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora me está llamando, a mí me resbala. Aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena, paso y dice, oh man, oh man. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena, paso y dice, oh man, oh man. Tini, tini, Lola Indigo, Belinda. Las tres nos hacían niña de la escuela hoy, puesto número 16 en el ranking de la radio. Como te dije, la semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking y hoy sube 6 lugares. Esto lo armás vos. Ya sabes, las20másvotadas.com. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre... Suena Sebastián Yatra. Mi condición es... My Towers. Locamente de una chica que hay extraño. Pareja del año. Te me hace daño. Seríamos la pareja del año. ¿Cuánto te extraño? La semana pasada Sebastián Yatra estaba en zona muy complicada, puesto número 39, y te había dicho que si lamentablemente esto seguía así, podía llegar a abandonar el ranking. Y hoy te tengo que decir que Yatra hoy nos está abandonando. Si me dieron solo 24 horas, yo la aproveché. Los votos no fueron suficientes esta semana para Sebastián Yatra, que hoy abandona el ranking. Tranqui, igual a no desesperar. Si te gusta la música de Sebastián Yatra, apenas esté sacando una nueva canción, lo vamos a estar nominando para que pueda ingresar una vez más al ranking de la radio. Yo los ignoraba, simplemente todo arraquedó en la nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Y hablando de nominar, ¿qué te parece si hablamos de ellos? Mi condición, enamorado locamente. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado al primer nominado, que fue Américo haciendo No me enseñaste, clásico de Thalía reversionado en esa espectacular voz que tiene Américo. A quien vamos a nominar ahora es a Aitana. Aitana, que saca esta nueva canción, se llama Aunque no sea conmigo, y lo canta junto a Eva Luna Montaner. Espectacular canción, escuchala, y si te gusta votarla, te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Segunda nominada, como estoy trabadito. Segunda nominada, Aitana, Eva Luna Montaner. Aunque no sea conmigo. Aunque no sea conmigo. De vez en cuando pasa que alguien da 3 pasos más. Y eso es inevitable. Pero es que el tiempo avanza y alguien siempre queda atrás. Y no hay ningún culpable. Se duplican mis latidos y aunque no los has sentido, es evidente y se me nota la mirada. pero con algo de suerte yo sé que tú también vas a esperar en la ventana sin disimular las ganas de que vuelva a aparecer y sonreirás cuando te lleguen los mensajes y un beso será el vendaje que te quitas para él porque quiero que sientas lo que siento yo contigo aunque no sea conmigo. Aunque no sea conmigo, yeah. De vez en cuando siento que te tengo de verdad, pero es que no se vale que te tenga la mitad. Yo sé que tú sabes a qué me refiero cuando con mis ojos te digo te quiero. Tú sigues soñando con ella, tranquilo. Yo sigo soñando que sueñas conmigo. Se duplican mis latidos y aunque no los has sentido, es evidente y se me nota en la mirada. Pero con algo de suerte yo sé que tú también vas a esperar. Porque quiero que sientas lo que siento yo contigo, aunque no sea conmigo. Ojalá un día sientas lo que siento yo contigo, aunque no sea conmigo. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Puede que en el pasado he cometido errores. No quiero lastimarte más, no quiero que llores. A esta guerra pongamos punto final. Que alguien se puede lastimar y esto puede salir mal. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Como todos los fines de semana, si yo te echo la culpa a ti, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Suena Jacob Forever, Leslie Show, Mr. Bla. Esto es La Culpa. Puesto 40. Como dijo nuestro locutor, puesto número 40 de esta semana. Atención, esta semana Jacob Forever, Leslie Show, Mr. Bla zafaron de abandonar el ranking, pero están en zona muy complicada. Si la semana que viene vuelven a quedar en este lugar, estarían abandonando el ranking. Así que atención, si te gusta la música de Leslie Show, Jacob Forever, a votarlos lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Estamos en el puesto número 15 de esta cuenta regresiva. Y mira, justamente la canción que está en el puesto número 15 la semana pasada estaba acá, estaba en el puesto número 40. Yo te decía esto, tené cuidado porque puede llegar a abandonar si los votos no están y los votos llegaron. Que desde el puesto número 40 la subieron al puesto número 15. Estoy hablando de Thalía y nos hace Eres Mío. Puesto número 15. Ese cuerpazo debiste de ser modelo, pero te quedaste en la casa cuidando al perro. Y eso está bien, un tipo normal está bien, con tal que me sepa querer y cada mes me traiga champaña y rosé, que me quiera sorprender. Tú eres mío, mío, mío. Tu foto de perfil es una foto conmigo. Yo soy tuya, tuya, tuya. Todos los que me escriben se buscan la suya. Porque eres mío, mío. una foto conmigo. Yo soy tuya, tuya, tuya. Que todos los que me escriben se busquen la suya. Porque eres mío, mío, mío. Tu foto de perfil es una foto conmigo. Yo soy tuya, tuya, tuya. Que todos los que me escriben se busquen la suya. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. De lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Vota tu artista favorito y escúchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Puesto número 14. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces, perdóname. Otra noche sin hablar. Fonsi sonando hoy, puesto número 14 para dos veces. Yo a ti dos veces no te voy a perder. Esa, antes escuchábamos el puesto número 15 de esta semana, donde sonaba Thalía haciendo Eres Mío. Vamos recorriendo cada uno de los puestos del ranking de la radio. Y esos ojitos miran a mí. Recién te prendes, mi nombre es Walter González. Con tantas caricias. En los controles, Adrián Gómez, junto a un montón de operadores. Me hablan a cada una de las radios, abrazo gigante a ellos. Musicaliza Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos en que escuchamos a tus artistas favoritos. Hasta la mañana, na, na, na, na. Lo tenemos al locutor anunciando cada uno de los puestos. Nico Alfaro en los separadores. Y lo tenemos Álvaro Soler. Junto a Cali del Dandy cantándonos Mañana. Señor locutor, ¿qué puesto de esta semana para Álvaro Soler y Cali del Dandy? Puesto 26. Gracias. Puesto 26 entonces. Canción que hoy desciende 5 lugares en el ranking. Álvaro Soler, Mañana. Poquita ropa cuando hace calor. Le gusta tomar cuando sale el sol. Y hace bailar Álvaro Soler junto a Cali y Olandi en esta canción. Hasta la mañana, na, na, na, na, na. Ya que estamos así con ganas de bailar, vamos a bailar un poquito. Dale, vamos a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Yo quiero bailar así, así pegaditos para decirte todo al oído. Ya hemos escuchado a Américo haciendo No Me Enseñaste. Escuchamos a Aitana, aunque no sea conmigo, junto a Eva Luna Montaner. A quien vamos a nominar ahora es al Rey Supremo. Estoy hablando de Daddy Yankee, que saca esta nueva canción. Se llama Súbele el volumen. Y dale, súbele el volumen a la radio. Disfrutemos, bailemos junto a Mike Tower, Jay Cortés. Y arranca así. ¡Escucha! ¡Súbele el volumen! Que anda de misión, DJ, la música no la quite. ¡Súbele el volumen! Tono por su intención. El maquillaje, si va a beber, ella no va a pasar la llave. Lowkey no dice nada y sale a misionar. Pásale otro trago con un shot adicional. A los nastianos tú lo mueves profesional. Se pasa practicando, ella quiere perfeccionar. Porque dice que no cree en el amor. De un día a otro cambió. Si lo menea, causa el temblor. Sano heridas con el alcohol que se bebió. Porque dice que no cree en el amor. De un día a otro cambió. Si lo menea, causa el temblor. El corazón hará un peine de tambor. ¡Súbele el volumen! Que anda de misión, DJ, la música no la quite. ¡Súbele el volumen! Conozco su intención. Sí, sí, sí. Súbete y gástate la funda pa' bajar el estrés. No quieres que se lo saque desde que lo entré. Y de la nueva le corre y corte. Celo, no quiere celo. Ella no se bebe el trago si no tiene hielo. No quiere privado como tú mi vuelo. Ella no se ha muerto, pero yo la velo, sí. Y te envié el pin. Traiste pa' la amiga esa que también fi. Tú pareces artista, vamos a hacer un fi. Cando con el Big Boss y con el John King. Me sigue. No quiere paz después de la tormenta. Ahora el bartender todo se lo cuenta. Te perreaste a uno, te perreaste a otro más. Y de las borracheras perdiste la cuenta. Ahora la santita se puso rebelde. Va pa' la calle, ningún jangueo se pierde. La ven por la placita, después por Isla Verde. Todos los perros le tiran, pero ninguno la muerde. Si está pa'l problema, yo te lo resuelvo. Súbele el volumen, lo nuevo de Daddy Yankee junto a Mike Towers y Jay Cortés. ¿Qué te pareció? Si te gustó esta canción, la tenés que votar. Tres nominados hasta el momento: Américo, No Me Enseñaste; Aitana, Aunque Sea Conmigo, Aunque No Sea Conmigo, junto a Eva Luna Montaner; y Daddy Yankee, Súbele el Volumen. Son los tres nominados hasta este momento. Te vamos a presentar seis nominados. De esos seis, el próximo fin de van a ingresar los tres más votados por vos. Como siempre, recordá que votas en www.las20masvotadas.com. Puesto 22. Y hablando de ingresos, hablando de votar, hablamos de ellos entonces. Puesto 22, como dijo nuestro locutor. Canción que la semana pasada estábamos nominando. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita y ya me tienes en voz. Esa voz inconfundible de Camilo. Pero no me dices que sí. Que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí, que sí. Entró Camilo al ranking. Ingresó al puesto número 22. Que sí. Junto a Shawn Mendes haciendo esta versión de Que Sí. Camilo entonces ingresa al puesto número 22 junto a Nati Pastorutti al puesto número 23. Fue lindo, pero no. En un ratito vamos a saber cuál fue la canción más votada de esta semana en la sección de nominados. Pero ya sabes que ellos dos ya están adentro del ranking. Ahora todo depende de vos. Llegan al podio, no llegan, ¿en qué puesto lo dejamos? Esto lo nomás vos, de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. A ver qué pasa con Camilo desde ahora en adelante. Que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Nos vamos al puesto número 13 de esta semana, entonces. Que sí, que sí, que sí. A relajar un poquito otra vez nuevamente el ritmo. Que sí, que sí, que sí. Mirá, la semana pasada esta canción estuvo a punto de ingresar al podio. Se ubicaba en el puesto número 4. Así que mirá cómo cambia esto semana tras semana. Si tus votos están, tus artistas favoritos llegan al podio. Si no, lamentablemente, hablamos de descenso. Hoy hablamos de descensos para Antonio José, que desciende al puesto número 13 con Te han visto llorar. Puesto número 13. Tú no sabes lo que he peleado para olvidar. Las caricias de tus manos, los debates de almohada. Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que borrar. El teléfono me repetía, nuestra historia se desvanecía. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo, y me dejaste aquí. Sin ti te han visto llorar. Juntos frente al mar, las palabras que tú me decías, mis te quiero te correspondían. Quisiste ser tú sola, la luz de tu sombra, tu tiempo, y me dejaste aquí. Como un hielo en el desierto se me para el mundo entero. de lunes a viernes en www.las20mosvotadas.com. Votá tu artista favorito y escúchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. De lunes a viernes, votas por tu artista favorito, como dijo Nico Alfaro, en las20masvotadas.com. Y el fin de semana lo escuchás en Las 20 Más Votadas, el ranking de la radio. Suenan los chicos de Maná con las alas rotas, reversionando este clásico junto a Joy. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Esto se llama Eres mi religión, clásico de Maná. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, reversionado en este 2021. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 16 del ranking. Hoy hablamos de descenso para los chicos de Maná. Puesto número 24. Hasta la muerte. En un mundo de ilusión. Yo estaba desahuciada. Yo estaba abandonada. Vivía sin sentido. ¿Querés cantar? Cantalo, dale. ¡Ay! ¡Ay, amor! Tú eres mi religión. Tú eres luz, tú eres mi sol. ¡Abre el corazón! ¡Abre el corazón! Espectacular canción, puesto número 24. Entonces, de esta semana para Maná y Joy haciendo Eres mi religión. Seguimos avanzando en el ranking. Estamos buscando el puesto número 1 de esta semana. Estamos en el puesto número 12. Ahora, canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking. Ingresaba al puesto número 23. En solo una semana se ubica en el puesto número 12. Estoy hablando de Enrique Iglesias junto a Farruko. Y nos hacen Me Pasé. Puesto número 12. Farro, Lanzai, Enrique Iglesias. ¡Quéngale! Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura. No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Dejé llevar por la música y la emoción. Y se me salió en las manos toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rumba seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña aquella. Y es que me pasé. Yeah. cerveza y el Don Periñón y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé de copas, me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hace más un mes juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Puesto 39. No sé si fue el calor o tú, pero para mí la ropa está más. Para mí eres un vicio. Me pasé de copas, nos decía Enrique Iglesias. Sigo aquí porque sé que volverás. Dime tú. Puesto número 12 de esta semana para Enrique Iglesias. Casi pierdo la salud. Y como dijo nuestro locutor, ya estamos escuchando. El puesto número 39 de esta semana. Primero no dice nada. Carlos Baute, Juan Magán. Y te pido perdón. Cinco lugares desciende esta semana Carlos Baute y atención que se ubica en zona muy complicada. Lamentablemente, si esto sigue así, vos sabés que puedes llegar a abandonar el ranking. Si te gusta la música de Carlos Baute, recordá que lo tenés que votar de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Está en zona muy, pero muy complicada. Ahora nos vamos al puesto número 11 de esta semana. Canción que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada. Llega Abel Pintos, acompañados por Mario Dom y Pablo Hurtado. Ellos son los chicos de Camila y nos hacen De mí contigo. Punto número 11. Y buscaba alguna excusa que te hiciera comprender. Repasaba los detalles, lo que dije no estuvo bien. Y de pronto comprendí que nada es casualidad. Tú te apareciste en el momento exacto y el lugar. Solo quiero dejarte una parte de mí. Que venía escapando de quedarme quieto en algún lugar. Las personas que conozco se equivocan y lo han hecho igual. Y me encuentro ahora explicando lo que hice por amor. Esperando que me entiendas, me perdones, por favor. No estoy aquí para ser tu enemigo. Solo quiero dejarte una parte de mí. Contigo. De solo por tener tu amor, cambio todo lo que tengo por un poco de tu claridad. No me gustan tan simples las cosas y esa es la verdad. Pero nunca quise provocarte así tanto dolor. No estoy aquí para ser tu enemigo. Solo quiero dejarte una parte de me. mí, contigo, la música de Abel Pintos, junto a los chicos de Camila, hoy puesto número 11. Estamos a punto de meternos entre los 10 más votados, pero ¿qué te parece si hacemos un repaso de cómo se formó el ranking hasta este momento? Dale. Comenzamos en el puesto número 20 con Diego Torres y Ivette Zangalo, haciendo hoy. En el puesto número 19 llegaron los chicos de Raik junto a Maluma, haciendo Perfecta. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba. Puesto número 18 de esta semana para los chicos de Mía, Tini y Duque, haciendo esta versión remix de 2.50. En el puesto número 17 nos encontramos con Fonsi My Towers, haciendo esta versión de Bésame. No sé por qué iba a decir remix, si no es remix, ¿no? Fonsi My Towers, Bésame. Puesto número 16 de esta semana para Lola Indigo, Tini y Belinda, haciendo Niña de la Escuela. En el puesto número 15 de esta semana nos encontramos con Thalía, haciendo Eres Mío. Estas son las canciones que vamos escuchando hasta este momento. En el puesto número 14 llegó David Bisbal junto a Fonsi, haciendo Dos Veces. Puesto número 13 esta semana para Antonio José, Te Han Visto Llorar. Puesto número 12, nos pasamos de copa. Llegó Enrique Iglesias junto a Farruko, haciendo Me Pasé. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Por mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol. Y recién escuchábamos a Abel Pintos junto a los chicos de Camila, haciendo De Mí Contigo. Así se viene formando el ranking hasta este preciso momento. No estoy aquí para ser tu enemigo, solo quiero dejarte una parte de mí contigo. Estamos a punto de meternos entre los 10 más votados, pero antes de eso vamos a volver a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Américo haciendo No Me Enseñaste. Escuchamos a Aitana, Aunque No Sea Conmigo, junto a Eva Luna Montaner. Escuchamos a Daddy Yankee, Súbele el Volumen, junto a Mike Towers y Jay Cortez. A quien vamos a nominar ahora es a esta artista, se llama Natalia. Canta esta canción, se llama Lento, y junto a Chenoa. Escuchalo, y si te gusta votar, Natalia y Chenoa nos hacen Lento, y ellas son las cuartas nominadas para ingresar a las 20 más votadas, el ranking de la radio. Dime lo que ves. Has mordido la manzana del pecado y sé que el veneno va corriendo por toda tu piel. Y confiesa que te gusta sentirlo, no te asusta, ya no. Me pierdo, ay, ay, ay, ay. Los vecinos ya lo tengo todo perdido. Sé que el fuego viene en camino. Me desnudas con tu mente. Sé por dónde vas. Oh, ángel lento. Si quieres besarme lento, que me queme en tu movimiento. Que tu boca recuerde lo que siento lento. Si quieres comerme lento, si me tocas me pierdo. Ay, ay, ay, ya ves. Y volver a sentir. Bailemos en la habitación hasta que ilumine el sol. Eres para mí, tú eres para mí nada más. Cupido nos puede engañar y volver a ser. Quiero ser dueña de ti y volver a sentir. Oh, oh, oh. Bailemos en la habitación hasta que ilumine el sol. Eres para mí, tú eres para mí nada más. Cupido nos puede engañar y volver a sentir. Oh, oh, oh. Bailemos en la habitación hasta que ilumine el sol. Eres para mí, tú eres para mí. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Puesto 38. ¿A qué me buscas? Si sabes que soy todo lo opuesto a lo que te gusta. Quiero seguir y por ti no puedo, no seas tan injusta. Tú me escribes un te extraño y me tienes. Me levantas y me sueltas cuando quieres. Pareciera que esa vaina te entretiene. Y de repente de un día para otro, con otra gente subiste fotos. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1, recorriendo las 20 canciones más votadas entre 40 canciones que vos tenés para votar de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Enemigos, en la música de Nacho, lo que vamos escuchando, como dijo nuestro locutor, hoy puesto número 38. Nueve lugares desciende Nacho esta semana, ubicándose en puesto 38. Zona complicada para Nacho. Atención, si te gusta la música de Nacho, a votarlo, porque lamentablemente está en zona muy complicada. Si la semana que viene vuelve a quedar en esa zona, puede llegar a abandonar el ranking. Atención, www.las20masvotadas.com. Vos sos el encargado o la encargada de programar esto de lunes a viernes a través de la web de la radio o de la20masvotadas.com. Y nos vamos al puesto número 10. Comenzamos con los 10 más votados de esta semana. Puesto número 10 que viene con cambios. Primero te cuento que ellos mantienen su lugar, al igual que la semana pasada. Puesto número 10, estoy hablando de los chicos de Bacilos. Pero atención, vos estabas votando Tabaco y Chanel junto a Morat. Y ahora los chicos de Bacilos sacaron esta canción, se llama Espejo. Escuchale si te gusta votarlo, esto es lo nuevo de Bacilos. Hoy puesto número 10. Vos sabés que cuando un artista saca una nueva canción y no está en el ranking, se lo nomina para que pueda ingresar. Cuando un artista ya está dentro del ranking, directamente reemplaza la canción. Eso es para evitar tener 2, 3, 4 canciones de un mismo artista, ¿sí? Es una canción por cada artista. ¿Pero qué? Ya tú sabes lo demás. Así que nos vamos. Puesto número 10, Vacilos, versión en vivo de Espejo. Puesto número 10. Hoy me parece que es un día de esos lluviosos, de esos que no dan ni siquiera tristeza. Hoy me parece que es un buen día para descubrir un poco más de esos ojos que hay en el espejo. Y yo les dije tranquilo, ten mucha paciencia, que no duran pa' siempre ni la peor tormenta. No busques lo que no necesitas, lo que dentro es tuyo y lo demás de afuera. No vengas con ese cuento de que no estás a la altura de las circunstancias. No creo que seas tan feo como tú piensas, tampoco que no valgas un centavo. No insultes a las mujeres que te han querido, por algo has sido tú su elegido. Ya deja de darte palo como un animal, más compasión tendrías con un extraño. Tranquilo, ten mucha paciencia, que no duran pa' siempre ni la peor tormenta. No busques lo que no necesitas, lo que dentro es tuyo y lo demás de afuera. ¿Por qué no encienden la radio en vez de pensar y te echas una bailadita? El tipo que está mirando desde el espejo no es tan mal bailarín como decías. Espejo, quiero perdonar las fallas que tú a mí me reflejas. La vida no me va a esperar, no. Quiero disfrutar lo poco, mucho que me queda. Como dice Ramón, las 20 más votadas, el ranking de la radio. Esto es lo nuevo de Vacilos. ¿Qué te pareció? Espejo, versión en vivo, puesto número 10 de esta semana para los chicos de Vacilos, que mantienen su lugar al igual que la semana pasada, puesto número 10. Ten en cuenta que no vas a votar más Tabaco y Chanel, sino que vas a votar esta canción, Espejo. Si te gustó, entonces desde el lunes que se abren las votaciones, tenés que votarlo. www.las20masvotadas.com. Como animales de zoológico, el instinto sí que nos ganó. Suena Sofía Reyes. No quiero controlar. Cuando empiezo no puedo parar. Pedro Capó. Yo no sé si quieres novio o no. Y la verdad me vale un rábano. Casualidad se llama esta canción, que hoy desciende 3 lugares en el ranking. En un baile pegadito, beso en la boca. Luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Hoy puesto 35. Sofía Reyes, Pedro Capó. Te vienes conmigo, te

Quiero ser todo en tu vida, ver tus sueños hechos realidad. Todo eso y más. Ser el soplo que da vida y el amor que da la libertad. Ven, abrázame. Tú mi cruz del sur, mi cielo y gravedad. Tú y nadie más, solamente tú. Tan solo vivo por ti, simplemente así. Yo solo vivo por ti, sin pensarlo, sin medir. Tan solo vivo por ti, eternamente así. Solo existes tú. Yo solo vivo por ti. Solo existes tú, yo solo vivo por ti. Qué hermosa canción, Axel, nos hacía Vivo por ti, hoy puesto número 8 en el ranking de la radio. Estás recorriendo las 20 más votadas entre 40 canciones que vos tenés para votar. Y escucha. Ella va por costumbre al mismo bar, siempre discreta pero tan coqueta y con su mirada sin maquillar. Esto es lo nuevo de Morat. Y yo, que a duras penas. Primero que nada te cuento que los chicos de Morat hoy descienden un lugar en el ranking. La semana pasada puesto 35, hoy puesto número 36. Pero atención, vos estabas votando Idiota de Morat. Y a partir de ahora vas a votar esto, que es lo nuevo junto a Cami. Se llama Simplemente Pasan. Lo escuchamos un poquito a ver qué te parece lo nuevo de Morat. Que bailemos, que lo peor que puede pasar es que nos gustemos. Que a lo mejor de alguna otra vida nos conocemos. Ay, qué suerte la mía que hoy te vuelve a encontrar en este lugar. Porque cuando las cosas buenas tienen que pasar, simplemente pasan. Así es, ¿eh? Cuando las cosas buenas tienen que pasar, simplemente pasan. Morat junto a Cami. Es otro jueves y el mismo bar, marcan las 11 con 2 cervezas y ha empezado a conversar. Puesto número 36. Ten en cuenta que a partir de ahora votas esta nueva canción, Simplemente Pasan, y no votas más Idiota. Si te gustó, a votarlo. www.las20masvotadas.com. Nos vamos al puesto número 7. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 30. Sí, así como escuchás bien. Puesto número 30 la semana pasada. Mirá si sube puestos esta canción, que hoy, gracias a tus votos, se ubica en el puesto número 7, volviendo a estar entre los 10 más votados. Él es el maestro Carlos Macías, acompañado por el gran Cristian Castro, y nos hacen Lo que fuera. Puesto número 7. Hoy me sobra el tiempo, pero no te tengo. Lo que diera por comerme tu mirada con un beso. Hoy que están tan lindas estas madrugadas, pero no estás tú. Y se me han vuelto tan largas. Hoy que ya no hay prisa y las aves cantan, y este encierro que se ríe en mi cara carcajadas. Hoy me debo quedar quieto y mis alas se han cortado cuando más quiero volar. Si mi vida volver a hacerte mía. Tengo tanto para darte, tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para procurarte. Y mi vida te daría lo que fuera por volver a serte mía. Tengo ansias de besarte, tengo ganas de gritarle al mundo que sin ti no tengo a nadie. Sabes cantar y este encierro que se ríe en mi cara carcajas. Hoy me debo quedar quieto y mis alas se han cortado cuando más quiero volar. Mía, tengo tanto para darte, tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para procurarte. Y mi vida te daría lo que fuera por volver a serte mía. No me gusta el lugar donde ahora estás, niña, no piensas hablar. No le gusta el lugar donde está Chucho Rivas, ¿no? Puesto número 34, como dijo nuestro locutor, en el ranking de la radio. Canción que ha estado en el podio, ha estado en el puesto número 1. La semana pasada puesto número 31 y volvemos a hablar de descensos para Chucho Rivas junto a Yuridia haciendo Como Tú. Hoy descienden 3 lugares en el ranking y se ubican en el puesto 34. Oh, como tú, pero por no ser tú, que pierde el amor en 24 horas. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Nos vamos ahora al puesto número 6 de esta cuenta regresiva. Canción que hoy sube un lugar, o mejor dicho, artistas que hoy suben un lugar en el ranking, pero que vienen con cambios. Estoy hablando de los chicos de Cocora. Estuvimos hablando el martes en una entrevista exclusiva en Solo Éxitos. Recordá que la podés revivir en www.las20másvotadas.com/soloéxitos en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana. Una entrevista espectacular. Y ahí te presentábamos ya el martes, ya te estábamos presentando este nuevo tema. Se llama Paya, es lo nuevo de Cocora y hoy se ubican en el puesto número 6 en las 20 más votadas. Puesto número 6. Yo te quise de primero. Recuerdo aquel primer te quiero, que me temblaban las piernas y en el pecho un agujero. Y desde entonces no he cambiado, te volviste el mundo entero. Sabes bien que yo me muero si me dices que no voy. Pero aquí estoy y aquí me quedo. Si quieres más, yo sé que puedo. Se me va el miedo sentir tu corazón. Siempre alimenta la adicción de quererte, de abrazarte. Porque muero por tenerte y gran parte porque traes buena suerte. Parte porque todo se me vuelve diferente cada vez que te me pasas por la mente. Pero aquí estoy y aquí me quedo. Si quieres más, yo sé que puedo. Se me va el miedo al sentir tu corazón. Se me alimenta la adicción de quererte, de abrazarte. Y vámonos para allá. Quiero escapar, quiero gritar por la ventana que estoy perdido aquí. Me quiero morir. Sonaban los chicos de Cocora haciendo Paya, nueva canción para los chicos de Cocora. Atención, no votas más donde tú quieras junto a los chicos de Bacilos, sino que a partir de ahora votas esta nueva canción Paya, hoy puesto número 6 en el ranking de la radio. Y ya empezaron a sonar ellos. Pero ya mañana vuelvo a verte. Ellos son Hombres G. Por eso tiemblo de emoción. Se me sale el corazón junto al maestro Carlos Rivera. Tenerte, se me sale el corazón. La semana pasada comenzábamos la cuenta regresiva con ellos. Comenzábamos en el puesto número 20, pero hoy hablamos de descensos de 13 lugares en el ranking. Puesto número 33 para Hombres G y Carlos Rivera. Tan feliz, con Se me sale el corazón. Tenerte ya. Para perderme en tu mirada y solo quedarme aquí. Como todas las semanas, buscamos el puesto número 1. Estamos en el puesto número 5. Canción que hoy asciende 4 lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada puesto número 9. Hoy, gracias a tus votos, puesto número 5. Y se vuelve a acercar al podio el maestro Robbie Solo. Y nos hace Señora Mía. Puesto número 5. Perdone si he venido, mas no sé lo que me pasa. Las ganas de hablarle que ahora tengo han sido como un fuego aquí dentro. Señora mía, si usted no me aceptará, y dormir yo ya no podría. Yo sé que no es momento, pero debe usted saber. Mi mirar supiera cuántas veces la he tenido. En mis sueños la veía aquí a mi lado. Decirle dos palabras, si es mucho, me merezco desconfianza. Si usted me diera al menos una esperanza. Señora mía, yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya, mas antes que me vaya, yo le debo hacer saber. Señora mía, supiera cuántas veces la he soñado, y en mis sueños la veía aquí a mi lado. Señora. Señora mía, supiera. Señora mía, Robbie Solo, puesto número 5 de esta semana, subiendo 4 lugares en el ranking de la radio. Vos sos el encargado o la encargada de programar esto, como siempre, de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Esa es la página para votar por tu artista favorito. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, sabes, Facebook, Instagram. Estamos como las 20 más votadas. Nos vamos acercando al podio, ¿eh? Nos vamos acercando al podio. Pero antes, locutor, ¿a qué puesto nos vamos? Puesto 32. Dale, entonces, a ver, ¿quién se ubica en el 32? Esos acordes los conozco. Sí, sí. Me suenan. Ya sé, Matiz. Siento que he roto corazones sin quererlo, y que muchas veces no he llegado a tiempo. Puesto 32. Perdón, Matiz, perdón, Mau y Ricky. Perdón, te adelanto de una vez. Por si vuelve a suceder. Malo. Yo soy malo para ti. Tú muy buena para mí. Aunque sepa que yo no te merezco, te quiero. Yo soy malo. Cuatro lugares descienden esta semana los chicos de Matiz. Para mí, aunque sepa que yo tan no malo junto a Mau y Ricky. Te quiero. Nos vamos acercando al podio, pero antes de eso vamos a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Américo haciendo No me enseñaste. Escuchamos a Aitana, Aunque no sea conmigo, canción junto a Evaluna Montaner. Escuchamos a Daddy Yankee, Súbele el volumen, junto a Mike Towers y Jay Cortés. También escuchamos a Natalia haciendo Lento junto a Chenoa. A quien vamos a escuchar ahora es a las chicas de Hash. Ellas sacan esta nueva canción, se llama Vencer el pasado. Escúchalo y si te gusta votarlo, esto es lo nuevo de Hash. Quintas nominadas entonces. En un rato sabremos quién es el sexto o la sexta nominada. Y de esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Quintas nominadas, las chicas de Hash nos hacen Vencer el pasado. Y suena aquí, en las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana. Hoy tomo mi equipaje, me voy sin despedidas, sin redes que me atrapen, sin miedos que me aten, sin juicios ni mentiras. Hoy busco las señales que aportan a mi vida. No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías. Me voy a vivir mi vida, es que me voy. Con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidido. Piel corre todo el amor que mío encontré y donde nace un camino, un nuevo destino que me hace soñar otra vez. Y me voy a vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado. Hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltar. Espectacular canción, las chicas de Hash, Vencer el pasado. Si te gustó, a votarla. Ellos son las quintas nominadas para ingresar al ranking. En un rato sabremos, como te decía recién, el sexto o la sexta nominada. De los 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Recordá que votás de lunes a viernes. Ahora no lo podés hacer de lunes a viernes. Estamos a punto de meternos en el podio. Estamos en el puesto número 4. Y mirá cómo cambia todo. La semana pasada, esta era la canción más votada de la semana. Este era el puesto número 1. Hoy hablamos de descensos de 3 lugares al puesto número 4. Hoy Raj unió al podio. Él es Luciano Pereira, Denis Rosenthal, y nos hacen como siempre. Puesto número 4. ¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad, vas buscando una señal que te deje continuar. Solo tienes que mirar dentro de tu alma. Escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Suena Flex haciendo La Vida Es Así. Y la verdad que sí, La Vida Es Así cuando tienes todo. Cuando no tienes nada, no queda nadie, ¿no? Buen tema este de Flex, canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking, ingresaba al puesto número 24. Hoy hablamos de descensos en el ranking, puesto número 27 para Flex con La Vida Es Así. Vos sos el encargado o la encargada de programar esto de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Tu familia. Yeah. Cuando tienes. Y llegamos al podio, llegamos a los tres más votados de estas 40 canciones que vos tenés para votar. Pero antes de meternos al podio, vamos a hablar por última vez de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado Américo, no me enseñaste. Aitana, aunque no sea conmigo, junto a Evaluna Montaner. Daddy Yankee, súbele el volumen, junto a Mike Towers. DJ Cortés, a las chicas de Hash, hace segundos, hace minutos nomás. Vencer al pasado, después escuchamos a Natalia Lento junto a Chenoa. Nos falta un sexto, una sexta nominada. Y en este caso, nominadas. Vamos a nominar a Soledad. Sole Pastorutti, mirá. Esta semana está ingresando Nati Pastorutti con Fue Lindo, pero no. Pero ahora la nominamos a ella, la nominamos a Soledad. Sole que saca esta nueva canción, se llama La Música de Mi Vida. ¿Qué te parece? ¿La escuchamos? Está cantada junto a India Martínez. Esto es lo nuevo de Soledad y ya suena aquí en la radio, ya suena en las 20 más votadas. ¿Te recordá? Que si es una de las 6 canciones más votadas, el próximo fin de ingresa al ranking de la radio. Es un día más y otra vez el mundo pesa en mis pies. Ya me estoy yendo a trabajar. Está fría la mañana, alegría y voluntad. Lo hago por ti, lo hago por mí, pero también por verte sonreír. Llevo tu fuerza, llevo tu sueño hasta el final. Tú eres la música de mi vida, la razón y la fantasía que va pintando un brillo especial. Yo soy la flor que te dio sentido, la que le dio la vida una vez, dejando todo por amor. Yeah. Es que no me quiero rendir, solo es cuestión de seguir. Camino sin pensar, llevo sueños y esperanza, tengo mucho por ganar. Lo hago por ti, lo hago por mí, pero también por verte sonreír. Llevo tu fuerza, llevo tu sueño hasta el final. Esto es lo nuevo de Soledad, La Música de Mi Vida, junto a India Martínez. ¿Qué te pareció? Si te gustó, tenés que votarlo. Así se completa la sección de nominados. Entonces ya tenemos los 6 nominados: Américo, Aitana, Daddy Yankee, las chicas de Hash, Natalia y Soledad. Son los 6 nominados de esta semana. El próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Ten en cuenta que ahora no podés votar. Siempre registrás tu voto de lunes a viernes. Y seguimos en las 20 más votadas. El ranking de la radio como todos los fines de semana. Escuchando a una de dos cuando tú y yo éramos nada más los dos. Suena Juan Magán. ella era tu amiga. Somos nada. En el refrigerador, más que un yogur y un pack de dos. Latas de refresco casi frías, nada. No teníamos nada, pero teníamos amor. Puesto 37 la semana pasada para Juan Magán. Estaba en zona muy complicada y yo te decía, lamentablemente, de seguir así, llegaría a abandonar el ranking. Y te tengo que contar que hoy Juan Magán, con Somos Nada, está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes esta semana para Juan Magán. Por lo tanto, hoy es uno de los tres artistas que nos están dejando, junto a Sebastián Yatra, que ya hemos escuchado hoy temprano. Ya no pasamos horas en la cama sola con la luz prendida. Nos falta un tercer egreso, que lo sabremos en cuestión de minutos, porque estamos a punto de meternos en el podio, ahora sí. Pero llegan Andy y Lucas, haciendo Sin Ella. La semana pasada estuvimos hablando con Lucas del dúo musical. Si te perdiste la nota, también la puedes revivir en las20másvotadas.com/solo éxitos. las20másvotadas.com/solo éxitos. Andy y Lucas, Sin Ella, la semana pasada puesto número 25. Hoy hablamos de un descenso de 3 lugares, puesto número 28 para Sin Ella. Veo que se acomoda Nico Alfaro. Veo que se acomoda el locutor. Eso quiere decir que está todo listo para abrir el podio. Lo presenta Nico y el locutor nos dice en qué puesto se ubica. No te voy a decir quién. Lo escuchamos y después te digo. Preséntalo, Nico, dale. Este es el podio de las 20 más votadas. Vos hiciste que tu artista entre en el podio. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Ahora, escúchalo. Punto número 3. Abrimos el podio. Ahora sí, Andrés de León es quien abre el podio en el día de hoy, haciendo Aún. Ahora que no estás aquí, ahora que ya te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir. Ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Perdido en la oscuridad, ya mis sueños se han dormido en las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo, y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún no sé levantarme del suelo y sé borrar las estrellas de mi cielo, y en mil pedazos se quedó mi corazón. Ahora que no hay solución, ahora ya no hay marcha atrás, ahora que la soledad, ahora que el silencio me habla, ahora que tú ya no estás. Sufrimiento aún no encuentro. Abrimos el podio de modo romántico hoy, junto a Andrés de León, haciendo Aún. Canción que hoy sube dos lugares en el ranking. La semana pasada, puesto número 5. Hoy, gracias a tus votos, abre el podio de esta semana. Puesto número 3 para Andrés de León. Y estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Llega Juan Luis Guerra. Esto es lo nuevo, titulado Vale la Pena. Te extraño mi vida como nunca y mi corazón quisiera. Oh, oh, quisiera sella tu cariño y coronarlo con luz de primavera. Oh, de primavera. Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando el cuadrado de mi espera. Si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se... Juan Luis Guerra, que la semana pasada ya se ubicaba en zona complicada, puesto número 38 de la semana pasada. Hoy lamentablemente hablamos de descensos y hoy te tengo que contar que Juan Luis Guerra está abandonando el ranking. Y así se completa la sección de ingresos. Juan Magán, Juan Luis Guerra y Sebastián Yatra son los tres egresos que tenemos en el día de hoy. Son los tres artistas que están abandonando el ranking. Tranqui, igual, como digo siempre, a no desesperar, que apenas estén sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar al ranking de la radio. Y escucha esto, la nueva. Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. La nueva canción de Carlos Rivera, te estaba diciendo. Canción que conoces con la voz de él. Franco De Vita. Para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor. ¿Tú de qué vas? Te tocó este corazón. Carlos Rivera y Franco De Vita. Lo escuchamos, dale, lo escuchamos un poquito. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos pa' que pueda respirar. Y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay... Qué hermosa canción, ¿tú de qué vas? Quisiera escucharla todo, pero no, se está quedando poquito tiempo. Que no me pasas por el pensamiento. Atención entonces, Carlos Rivera, primero que nada te cuento que hoy hablamos de descensos. La semana pasada puesto 15, hoy Carlos Rivera desciende al puesto número 29. Pero atención, vos la canción que estabas votando era Yo Solo Quiero, el clásico Un Millón de Amigos junto a Roberto Carlos. A partir del lunes vas a votar esta nueva canción, Tú de qué vas, junto a Franco De Vita. Si te gustó, sabes que desde el lunes y hasta el viernes votás. ¿Y quién te dice que no lo llevamos al podio? Carlos Rivera con esta canción, puesto número 29 esta semana. Atención, puesto número 29 para Tú de qué vas, junto a Franco De Vita. Carlos Rivera y Franco De Vita. Y seguimos, volvemos al podio, volvemos a los tres más votados de esta semana. Puesto número 2, que hoy asciende un lugar. Es decir, la semana pasada abríamos el podio con ellos en el puesto número 3. Dije ellos, porque ellos son el trío natalino y nos hacen Una y Mil Veces. Puesto número 2. Hoy ya lo sé, que amarte ha sido todo en mi vida. Y aunque tal vez no

las20másvotadas.com, las20másvotadas.com. Nos vamos, puesto número uno. Nos vamos, dale, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes durante toda la semana en Solo Éxitos y el próximo fin de nuevamente para hacer esto que le dimos de llamar Las 20 Más Votadas, el ranking de la radio. Mi nombre es Walter González, perdón los errores. Mi nombre es Walter González, me acompañan en los controles Adrián Gómez, junto a montones de operadores en cada una de las radios. Como digo, abrazos para todos ellos. Musicalizó Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos en que escuchamos a tus artistas favoritos. Nico Alfaro estuvo en los separadores, el señor locutor anunciando cada uno de los puestos. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Primero nos vamos con el puesto número uno. ¿Quién se ubica hoy en el puesto número uno? Asciende un lugar en el ranking, llegando nuevamente al uno. Él es Antonio Aras. Nos hace Frágil. Que tengan un excelente fin de... Nos encontramos, ya saben, el lunes durante toda la semana con Solo Éxitos y el próximo fin de con las 20 más votadas. No cambies la radio. Sigue disfrutando la mejor programación que, como siempre, la encontrás acá. En ninguna otra vas a encontrar tan buena programación como en esta radio. ¡Nos vamos! Gracias por estar ahí. ¡Chau, chau! Puesto número uno. Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Me fallan las fuerzas y en mi cabeza no olvido quién me ha sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Se marchitaron las flores que yo un día te regalé. Aunque me pidas perdón una y otra vez, sabes muy bien que no voy a poder. ¿Quién paga el dolor, las mentiras y los porqués? Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. Y abrazos, la forma de hacerte el amor. Ahora dices que yo soy el hombre de tu vida, que nada ha cambiado y sigue siendo mía. Y el perdón no lo encuentro, elegiste y perdimos los dos. Yo quiero sobrevivir, que todo vuelva a ser como fue, pero ya sé que no puede ser, ya nada cambiará. Qué frágil puede llegar hacer los cuentos que cantaba la luna, hacer los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura, no quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Que cantaba la luna, hacer los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Si yo pudiera darte todos esos besos como la primera, es que regalábamos la vida entera. No había cadenas, solo tú y yo. Nuestro colchón siempre era primavera. Ahora hace frío, no existen maneras. El alma entera se me perdió. Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que contaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. Habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte.